antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El live action de Avatar, el último maestro del aire, comenzará rodaje. En una reciente entrevista, la actriz Jessie Flower, quien prestó su voz para el personaje de Toph en la serie animada de Nickelodeon, reveló que la versión de carne y hueso iniciará la producción a principios de este año. Para ser precisos, en febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.